Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 75ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy os traigo un episodio grabado con Eduo en el que hablamos sobre los servicios en la nube, Google Drive, SkyDrive, y hablamos sobre las diferencias entre unos y otros, los servicios añadidos que ofrecen y por supuesto, como no, iCloud, la gran asignatura pendiente que tiene Apple y por qué es diferente al resto y por qué no termina de despegar. Aprovecho para recordaros que estos episodios los grabo en directo a través de los Hangouts de Google Plus y que se cuelgan automáticamente en YouTube. Yo los voy sacando luego más o menos cada semana en el formato audio, pero si alguno os interesa y queréis pasaros, pues me hacéis un favor, os suscribís al canal de YouTube y ahí os aparecerán todo. Si tenéis interés en ver alguna grabación en directo, me podéis seguir en Google Plus y ahí cuando yo acuerdo una entrevista para grabarla, pues creo un evento y recibiréis una notificación en la que os dirán el día, la hora, el tema y la persona con la que voy a grabar. El resto de las formas de contacto, pues el correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com, mi página web, eltelardelgeek.com, en Twitter, yo soy @Daniel Sanz y creo que no estoy en ningún otro sitio. Si os interesa el canal de YouTube o no lo encontráis, entráis en el blog y ahí tenéis los enlaces a todos los sitios. De paso, también me gustaría pediros que si estáis suscritos a través de iTunes, entréis y me dejéis una reseña o una valoración. Ya llevo 132 y a ver si consigo llegar a las 150. Nada más, un saludo, ya hasta la próxima. Sí, no, es que normalmente aquí arriba, bueno, ya estamos en directo. Hola, muy buenas a todos. Perdonad, estamos aquí desvariando porque normalmente me aparece un enlace para compartirlo a ver quién quiere ver esto en directo. Ah, mira, ya lo he encontrado. Perdonadme, esto no tiene sentido. Estamos en directo. Bueno, pues ahora ya sí. Hola, yo soy Daniel, aunque ya he estado aquí 5 segundos. Y hoy estoy grabando con Eduardo, Eduo, como lo prefiere. Eduo es como me llama todo el mundo. Bueno, si lo buscáis en Twitter, en las redes sociales con Eduo, de hecho yo al principio no sabía cómo se llamaba, tuve que investigar bastante para descubrir su nombre, aunque me imaginaba que sería Eduardo, pero bueno. Bueno, el tema de hoy ya más ha estado la gente siguiéndolo. Vamos a hablar sobre los servicios de almacenamiento, de sincronización en general, que están muy de moda, ¿no? Todo el tema de la nube. Yo no tengo ni idea de estos temas, conozco todos, conozco un poco las diferencias, pero como siempre hago, busco a gente que sepa de lo que va a hablar, y en este caso le toca a Eduo. ¿Qué te parece el tema? Está bastante de moda, ¿no? También te ha preguntado bastante gente sobre ello. Sí, no, definitivamente está de moda. Está de moda además no solo porque sea como una extensión natural de... Ahora tenemos todos un ordenador que llevamos con nosotros y necesitamos lo que teníamos antes, que era el equivalente al disco duro, al disquete, al CD. No tenemos el equivalente, o sea, necesitamos un equivalente. Y en un teléfono móvil, en un tablet, en un portátil, cada vez más ese disquete se vuelve la nube, o sea, ese ente sin forma en el cual hay espacio infinito para guardar cosas, que es como se ve. Sí, yo sobre todo noté esto porque yo antes, bueno, cuando yo hace ya años, cuando estaba con el ordenador, cada 2 meses me formateaba cuando estaba en Windows, ya tenía pues unos DVDs preparados, una torre con todo lo que necesito. ¿Qué es eso? Aquí se oye, aquí no se oye nada. Ah, ha habido un poltergeist en mi casa. Si desaparezco, llamar a la policía, por favor. Queda grabado. Queda grabado, sí. Bueno, quería decir que, bueno, pues tenía siempre una torre con DVDs. Digo, pues voy a formatear el ordenador y necesito esta torre de DVDs para instalarme todo, recuperar las fotos, los vídeos. Ahora formateo y me olvido. Me conecto a un servicio, me descargo las fotos, si pierdo el disco duro, lo más importante, está replicado en varios sitios de almacenamiento. Vamos a hacer un repaso por los principales sistemas que no son solo almacenamiento, tienen mucho más. Vamos a empezar con, yo creo que los dos más veteranos en este tema serían SkyDrive de Microsoft y Google Drive, que bueno, empezó con Google Docs, Picasa, y ahora se han juntado todos en Google Drive. ¿Son similares estos dos servicios entre sí? A ver, Google Drive, todos son un poco similares, depende de cómo lo resumas. O sea, si lo resumes todo como un sitio donde guardar algunas cosas en Internet y que de alguna manera puedes recuperarlas, vale, se puede pensar que se parecen. Hay que entender que todos estos son respuesta a esta necesidad que está habiendo de guardar y que el padre de todas ellas es Dropbox, el padre famoso, porque hay cosas antes. Pero cada uno ha tenido que añadir lo que... Luego vamos a hablar de Dropbox, porque es como el común denominador de todos, es el listón que se utiliza. Imposible no hablar de él. Definitivamente, pero ¿qué es lo que tienes? Tienes tienes Google Drive, que es la opción de Google, y que realmente lo que han hecho es, ellos tienen ese mismo interés de ofrecer algo, y ¿qué es la baza que tiene Google Drive? Es Google Docs. Si Google Docs, todos lo conocemos, es como un Office. ¿Qué puede tener Google Docs? Como dónde guardas tus documentos. Hasta ahora esos directorios donde los guardabas eran virtuales, no eran tangibles, era una representación parecida a discos. ¿Qué han hecho? Han extendido el concepto completamente a sus aplicaciones en general y realmente están proveyendo algo que es como un directorio, tal cual. O sea, donde tú guardas esos documentos y otros, pero lo puedes montar en cualquier dispositivo, iba a decir ordenador, la costumbre, en cualquier dispositivo que pueda reconocer su API, que pueda montarse, y que está realmente optimizado, porque es la realidad, para sus documentos, para Google Docs principalmente. Optimizado no es porque funcione especialmente bien, es porque es el único que funciona realmente con Google Docs. O sea, si tú utilizas mucho Google Docs o eres un usuario, por ejemplo, de Google Apps o de Google Apps para empresas y utilizas mucho Google Docs, o sea, la opción de Google es, vamos, no es opción, es lo mejor que tienes. O sea, no hay una alternativa realmente. Pero luego, por ejemplo, utilizar Google Docs en los teléfonos móviles, editar, no funciona muy fino, ¿no? Ni siquiera en Android. Donde menos mal funciona es en Android. En el resto ni siquiera realmente tienes la opción. Tienes opciones muy básicas. Pero es algo que han prometido que van a tener. La razón por la que no puedes realmente editar mucho es porque todavía no tienen herramientas de calidad para editar en esos dispositivos. No es tanto un problema de Google Drive, es un problema de las herramientas que ellos ofrecen, pero la funcionalidad de tener un disco donde tienes ficheros que puedes abrir, ese sí, ese no lo pierdes. Entonces ellos, la baza que tienen es, te doy la opción de tener tus ficheros en la nube, y si esos ficheros son de Google Docs, pues tienes visualizadores para dispositivos móviles, editores básicos para dispositivos móviles, y si estás en frente de un ordenador, un editor completo, el de siempre, el editor de hojas de cálculo, el editor de textos. Bueno, que realmente es muy importante. Una persona que esté continuamente trabajando en 10.000 sitios distintos a la vez, dice, bueno, pues me coja el ordenador que coja, voy a poder trabajar con mis documentos que tengo ahí. Otra cosa ya es lo potentes o lo que se amolden a tus necesidades Google Docs. Si tú piensas, no es tontería, o sea, tú piensas que eres alguien que utiliza, o sea, yo conozco muchos autónomos que utilizan mucho Google en general, los servicios de Google. ¿Por qué? Porque le centralizan todo y sobre todo les da movilidad. Que necesitan ir a presentar algún sitio, tienen su presentación hecha en Google Docs, que la pueden acceder desde su tablet, desde su móvil. Si tienen un dispositivo, si tienen para poder conectar a un proyector, la pueden conectar. Si una hora antes, mientras van de camino, se dan cuenta de que necesitan hacer un cambio menor, lo pueden hacer desde el mismo teléfono y esa presentación es la misma que si al final llegan y la montan desde un ordenador que ya tenga alguien ahí o si alguien más lo va a presentar y la puede ver. O sea, el hecho de que estés compartiendo, o sea, de que Google te den no solo los ficheros, sino editores, aunque sean sencillos o sean más elaborados si tienes un ordenador, realmente es la baza con la que ellos juegan, porque fuera de eso lo que ofrecen son los ficheros, como el resto, casi todo el resto, que es poder compartir los ficheros. Pero ese detalle de editar en colaboración es el que te abre puertas. Y es en parte eso lo que reemplaza lo que no tienen, que tiene Dropbox muy bien, que es el API. Dropbox, en vez de intentar hacer eso, lo que tiene es un API muy completo con el cual terceros pueden hacer ese tipo de cosas, que pueden acceder y editar remotamente. Claro, tú ya como usuario te tienes que sincronizar un poco mejor para asegurarte de que tienes todas las piezas. Pero Google está tratando de quedarse con un poco más de esa tarta. No solo los ficheros, sino también permitirte editarlos, permitirte compartirlos, aprovechar todo eso que tienen, de todos sus servicios que tienen, e integrarlos en lo que esencialmente en su base es un disco compartido. Y el hecho de fusionar Google Drive no solo con los documentos, sino que también con Picasa, esta maniobra un poco extraña, porque antes la gente decía, yo me cojo Picasa porque era por un precio irrisorio, no sé, $10 al año, te daban muchísimo espacio. Ahora, claro, ya al fusionarlo con Google Docs han bajado la capacidad que tienes para fotos. ¿Por qué no dejar cada cosa por un sitio distinto? Mi idea es que realmente Google está tratando de simplificar sus ofertas en módulos fácilmente identificables. Y Google Apps son todas las aplicaciones relativamente elaboradas. A mí, de hecho, no sé si consideran Gmail parte de Google Apps, pero me parece que si no lo hacen, lo terminarán haciendo, porque tendrán que decir si lo meten ahí, si lo meten en Plus o dónde lo meten. Yo creo que es parte de unificar dentro de muy pocas categorías todos los servicios que tienen, porque un problema que tuvo mucho tiempo Google es que se metía a todos los fregados. Y aunque eso les ha traído muy buena fama y muchas cosas buenas, están desde hace un tiempo a esta parte tratando de focalizarse, de demostrar que, o sea, que tienen ciertas cosas a las que les dan prioridad y que son en las que se están centrando. Plus es un ejemplo perfecto. O sea, han quitado un montón de cosas a favor de Google Plus y Google Apps. O sea, Google Apps, ya lo que le llaman Google Apps, es otra de esas cosas. Picasa y Google Docs realmente se empiezan a volver parte de todo lo mismo. Y Google Drive es como lo que lo está uniendo todo. Todo lo que trabaja con algún tipo de fichero se va a terminar yendo a Google Drive. O sea, en un solo sitio. ¿Qué pasa? Termina teniendo que sacrificar, porque si no, ese disco compartido tendría cualquier capacidad. Entonces, lo que termina haciendo es recortar cuotas que antes tenían mucho más grandes, ahora tienes que pagar por ellas si las quieres. No, tampoco es demasiado sacrificio, ¿no? Lo único que, claro, la gente que utiliza ese Picasa para almacenar todas sus fotografías, pues a lo mejor le conviene irse a Flickr. Si me No sé. pregunta, yo le diría que se fuera a Flickr de todas formas, pero yo Sí. no es que tengo mis opiniones. Bueno, y ya de paso ya queda clara aquí, si queréis fotos, iros a Flickr. Yo lo hice en su día. Bueno, vamos a perfilar el siguiente en el fregado, sería SkyDrive, que yo creo que lleva también años dando tumbos por ahí como un zombie y ahora parece que se está centrando. Ha cambiado bastante y bueno, si te compras no sé si es un Windows Phone genérico o solamente los Nokia, que con SkyDrive ya te incluye también el gestor de Microsoft, ¿no? No lo tengo muy claro, cuéntame el tema, ¿cómo va? Sí, no, a ver, no sé exactamente cómo está. Sé que tienen varias ofertas, pero sé que de todas, o sea, que lo que hacen es incluirte ya directamente tanto más espacio de base como los gestores. Pero la idea es a la larga expandirse. Obviamente, lo que están haciendo realmente es dar una preferencia a sus plataformas, lo cual es comprensible. Y está un poco en el aire si se van a extender a otras para esas opciones adicionales o si van a dejar las otras con la funcionalidad básica y lo que son como aplicaciones de más nivel aprovechando SkyDrive, si se las van a dejar solo para ellos, para sus teléfonos, bueno, para su sistema operativo. Lo del espacio, realmente tengo entendido que lo puedes expandir muy fácilmente sin coste, si te pones y empiezas a compartir y eso, pero en sus teléfonos ya vienes, creo que con 25 gigas directamente de base, por lo menos así era hasta hace poco. Y la propuesta de Microsoft creo que son los que te dan más de inicio, de espacio, y tienen relativamente buenos precios. Pero al final la propuesta de ellos se parece mucho a la de Google. O sea, ellos ofrecen una integración que no es solo de ficheros, sino también que no es solo de un disco compartido, sino también eso, interactuar con sus servicios. En su caso, no tenemos aplicaciones web del mismo nivel, tenemos principalmente visualizadores, editores muy básicos, pero sí que está optimizado para trabajar con las herramientas de Microsoft, OneNote, Todo Office, etcétera, que para mucha gente es como Google Docs, es vital. O sea, cualquier facilidad que le dé utilizar lo que tienen ahora de Office, mejor. Aunque no lo parece, realmente a lo que está realmente apuntando Microsoft es al pequeño y mediano empresario, es a dar una opción para quien ahora tienen en Office que esté considerando irse a otra cosa, ponerlo al mismo nivel de lo que ofrece Google realmente. O sea, hay empresas donde OneNote, que casi es desconocido para usuarios finales, es vital. Y el hecho de poder utilizar SkyDrive para compartir, para guardar, para ver entre tus dispositivos y entre tus equipos de trabajo es una ventaja muy grande sobre todos los demás, donde tú a mano tendrías que organizarte carpetas compartidas, sincronizaciones, cosas así, que a lo mejor no es en lo que te quieres concentrar. Los usuarios tradicionales de empresa de Microsoft quieren que les den las cosas ya hechas y esto les ahorra prácticamente montar un montón de infraestructuras solo para poder dar soporte a la gente en campo que tiene, por ejemplo, teléfonos, o sea, que utiliza principalmente sus smartphones o sus tablets o incluso sus portátiles. Eso lo vemos todos los días. El Microsoft 365 se llama, ¿o cuál es el servicio que tiene Microsoft del Office en la red? Sí, se llama 365 a ver, ha empezado como una especie de visualizador un poco elaborado y no se tiene muy claro qué tan lejos va a llegar. Incluso creo que han anunciado, o por lo menos se sobreentiende que va a estar para más plataformas que solo para Windows, pero lo que se da por sentado es que siendo Microsoft siempre va a Mejor. tener más funcionalidades, exacto, en Windows Phone, en Windows, o sea, normal, por otro lado, cada quien tira para casa. Sí. Eso lo hacen todas las empresas. Si iTunes va mejor en Mac que en Windows, el Google Docs va mejor en Android que en iOS. Sí, Lo no, sí, es lo que típico, vamos. hay. Pero yo creo que es imprescindible que Microsoft saque algo decente en la multitarea, no. Multiplataforma, ¿no? Para Microsoft, para tenerlo en el navegador. Si quiere mantenerse. Hay ahora una discusión realmente porque, claro, el mayor candado que ha tenido siempre Microsoft ha sido el Office. O sea, hay gente durante mucho tiempo que se compraba un ordenador para usar Office. Y hay mucha gente para la cual tener un ordenador que no tiene Office es impensable. Google ha quitado mucho de esto porque realmente Google Docs ha sido, después de muchos años, la primera alternativa real que ha habido a Office. Y ha sido una alternativa real porque le ha demostrado a Microsoft y a mucha gente que el 80% de lo que trae Office no lo necesita. O sea, porque Google Docs no tiene un montón de la funcionalidad que tiene Office. Pero la que quita es tan poco utilizada que a mucha gente le costaría encontrar cuál es. O sea, le costaría encontrar qué le falta. Y eso es lo que ha entendido Microsoft. Y ahora todos los rumores giran alrededor de un Microsoft, de un Office Lite, que no recuerdo el nombre, no era 360, sino un. Oh, no recuerdo el nombre, pero la idea era eso, una especie de versión mucho más light de su Office y que solo fuese en HTML5 y solo, o sea, optimizada para tablets, por ejemplo, cosas así, que no tiene nada que ver con la versión que han sacado para Windows 8, sino algo hecho exprofeso, casi como un nuevo producto, que para muchos es como volver al Microsoft Works de hace muchos años, que era una versión muy simple de una hoja de cálculo, de un procesador de palabras, pero que para muchísima gente era perfectamente suficiente. Es algo parecido, sobre todo porque cada vez hay más gente que no le ve el sentido gastarse lo que cuesta el Office. Entonces, es cierto que la mayoría lo pirateaba, pero si tú lo sigues vendiendo por 400, la impresión que sigues dando es de un producto de 400, o sea, no. Sí, no, está claro. Bueno, estos son los dos principales que yo creo que están más enfocados a trabajar, a compartir documentos. ¿Incluirías algún servicio no tan conocido aquí antes de ponernos ya con el plato fuerte? A mí me hace gracia, sí que hay varios que no son muy conocidos. Yo creo que el más famoso, que no es famoso, es SugarSync. SugarSync. SugarSync lleva ahí toda la vida, o sea, lleva ahí el mismo tiempo que Dropbox. Y algo hicieron mal que nadie sabe que existen. La verdad es que tienen muy buen servicio, tienen varias ventajas no muy grandes, pero que están bien, o sea, permite Era más compartir cualquier carpeta de tu colaborativo. disco, es más colaborativo, te permite compartir más fácil, Te permite compartir, pero con contraseña, o sea, tiene varias más opciones, tiene más granularidad, si lo quieres ver así. Tienen un API bastante capaz, tiene bastante espacio gratuito para empezar y tiene una cosa que no tiene ni uno solo, que es que si tú tienes una carpeta entera de MP3, por ejemplo, desde la web, como todos, te permite ver los ficheros. Todos te permiten reproducir alguno de ellos. SugarSync es el único que te permite darle a un solo botón y te los va tocando como si fuera el iTunes, uno tras otro, o en Shuffle, así. Es el único que lo tiene. Algo que me parece bastante práctico y todos tienen un visualizador de música, pero a ninguno se le ha ocurrido que te permita reproducir una carpeta de música, por ejemplo. Qué Está. chulo, eso no lo sabía yo. Seguro que hay mucha gente que ahora que estás diciendo esto va corriendo a descargarse Está su bien, sí, de hecho algo que creo que debería quedar claro al final de esto es que no hay que escoger uno. O sea, tú tienes la opción de usarlos todos si quieres, de usar dos, tres de ellos, el que más te convenga para algunas cosas y el que más te convenga para otras. Esta idea de que tiene que haber uno, que existe mucho y que lo ves cuando la gente defiende, es mejor este, es mejor aquel, son mejores todos, depende de lo que tengas que hacer. O sea, yo tengo ahora mismo instalado cuatro de ellos en mi máquina. Y tengo dos diferentes para hacer backups, o sea, backups, o sea, que no son ninguno de ellos. Tengo el Trash Plan y tengo, o sea, yo creo que si algo se tiene que quedar con la gente al final de esto es eso, o sea, es bueno saber qué tiene de ventaja cada uno y cuál te acomoda más para ciertas cosas, pero no estás obligado solo a usar ese. O sea, si usas Google Docs y Dropbox, genial. O sea, de hecho, para mí, alguien que use Google, que tenga Google Docs, Dropbox, y uno o dos más, por el simple hecho de que tienes un espacio gratis en algún sitio donde poner algo en una emergencia, me parece perfectamente factible. Especialmente porque hay varios que no te obligan a tener una copia local de todo, sino que lo puedes tener remoto sin tener una copia local. O sea, Dropbox, por ejemplo, te obliga a tenerlo todo en todos los sitios donde lo sincronizas, que a lo mejor no tienes el espacio. Entonces, no lo sé, me parece. Yo lo que echo en falta es algún sitio que me permita almacenar los ficheros RAW de las fotos, algún sitio específico para fotografía que te permita subir los RAW. Pero dices por poder previsualizarlos, por poder verlos. Sí, Porque, o por sea, cualquiera te deja, pero claro, o sea, sí, claro, son ocupan. archivos, son archivos en bruto, algo tipo 500 píxeles o Flickr, más específico para fotografía, pero que te deje subir los RAW pues para previsualizarlos y una copia de seguridad más, y claro, ocupan. Los Sí, no, o sea, códigos. la parte de copia de seguridad. El problema con los RAW es que enseguida te acabas cualquier espacio que tengas, porque Sí, todos estos que te dan 5 gigas, pues te da para 3 fotos y ya está. Sobre la previsualización es más complicado porque los RAW, tú lo sabes, no es un formato, no, no es un estándar que es una todos sean captura de iguales. lo que veía el sensor en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para poder visualizar RAW necesitas tener un driver, un controlador, no un controlador, un lector de formato especial de cada uno de todos los sensores que le das soporte. O sea, si alguien ha visto alguna vez la actualización en Aperture, usualmente te dice actualización para las máquinas Canon. ¿Actualización por qué? Porque son los nuevos de las nuevas máquinas, porque si no los RAW es que no los puedes ver, no es como un BMP o como un JPG. Si tú no tienes el lector de ese formato, olvídate, no puedes hacer nada con él. Supongo que será bastante complicado y la gente dirá, es igual, tiene Y JPG cuestan. que se ven muy bien. Sí, y además cuesta dinero porque a ver, en algunos casos tienes que pagarle al fabricante porque te permita visualizar sus ficheros. Sí, no. Cada uno es su fórmula de la Coca-Cola, dice, no, no, si quieres hacer algo con ella, aquí money, si no, nada. Además, abajo en los comentarios, antes de empezar, alguien que comentó Zumo Drive, que le gustaba mucho por algo muy similar a lo que has comentado tú, de poder utilizarlo de reproductor multimedia y que parece mentira, ¿no? Que aparte de SugarSync, que lo has comentado tú, que no haya alguien más que haya dicho, bueno, pues almacenamiento en la nube como reproductor multimedia, que estaría genial. Zumo Drive, si mal no recuerdo, viene de los mismos de Zumocast, que en su momento se centraban en eso, en el que tú pudieras reproducir ficheros. Entonces es normal que ellos se hayan tirado por ahí. Realmente, si nos ponemos, yo me estuve documentando un poco por refrescar, por ver qué había, y de hecho viendo algo que es de abril del año pasado, ya había una comparativa, y eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 servicios o 15 servicios, una cosa así, y son solo los de alto nivel, digamos, los famosos. Ahora mismo hay tres veces más. Hay unos muy específicos, hay otros que los usas si, o sea, si quieres aprovechar algo que ahora no está con, no es muy conocido, pues puedes meterte aquí. O sea, no sé realmente a la larga cuántos quedarán de todos estos, porque es un servicio muy caro de tener, o sea, de ofrecer, quiero decir. O sea, y es muy delicado. En cualquier momento, una brecha de seguridad, ficheros privados se hacen públicos y te metes en un problema y te cierran, o sea, a demandas o simplemente a mala publicidad. Entonces, es bastante delicado. Dropbox, de nuevo, ha sido hasta ahora el listón de cómo hacerlo bien, porque no solo no han tenido una sola metedura de pata, que es importante porque tiene que haber una cantidad de gente intentando entrar a lo que tienen ahí, sino que además la gente lo quiere mucho. Dropbox ha ganado un cariño muy grande en la gente. No se considera un servicio normal. La gente lo promueve, le gusta, lo conoce, no le parece esta la típica empresa de Silicon Valley impersonal, sino todo lo contrario. Se lo han montado bastante bien en ese sentido. O sea, tiene un cariño que no tiene SkyDrive, ni que tiene Google Drive, ni iCloud. Si esas, vamos, que sería el típico que recibe más cariño por ser de Apple, o por lo menos tener fama de ello. Sí, no, es cierto. La verdad es que Dropbox yo llevo, no sé cuánto, hace cuánto lo conozco, 4 años como mínimo. 4 años por ahí, ¿verdad? Que utilizo Dropbox. A todo el mundo al que le comentaba la idea le parecía buenísima. De hecho, sin tener que hacer trampas, he llegado a tener el máximo del almacenamiento gratuito que dan, he hecho alguna tal. Y todo el mundo le gusta, todo el mundo le tiene cariño y lo defiende a ultranza, ¿no? Es curioso. Digo, bueno, Pero a pues. todos los niveles, los desarrolladores, la gente que hace aplicaciones, que utiliza Dropbox, pone las manos en el fuego por Dropbox. O sea, porque tú te metes a los APIs, te metes al código, te metes, o sea, a lo que te dan, y te das cuenta que está hecho con calidad y con ganas de ayudarte, no de ponerte trabas, no de hacértelo complicado para ellos tener una ventaja sobre ti, sino porque ellos saben que tú eres parte de su ecosistema como desarrollador, quiero decir, y te lo ponen fácil para hacerles a ellos mejores, realmente, porque es lo que es. Y eso se agradece muchísimo, muchísimo. Entonces, cada vez más gente lo utiliza como su forma de sincronizar datos. Gente, desarrolladores, de nuevo, o sea, en aplicaciones y en cosas. Cada vez más común es ver una opción de Dropbox para sincronizar o simplemente para guardar remotamente tu información. Es un poco como Sparrow, que empezó a ofrecer la opción de, creo que era Sparrow, Sí, de, en vez de Sparrow, enviar attachments, te los ponía en Dropbox y mandaba un link a Dropbox. O sea, Sí, compartir las fotos. Yo compartía fotos, arrastraba los 50 fotos a Sparrow. Sparrow le estaba vinculado con mi cuenta de Dropbox, lo subía a Dropbox y metía los enlaces en el email, para enviarlo y que la gente pulsase sobre los enlaces y así se bajaban las fotos. claro. O sea, es una muestra más. O sea, ahora nos parece un poco más obvio, pero en su momento es, coño, qué buena forma de no enviar 14 megas en un mail, que nunca ha sido lo más óptimo que puedes hacer para No. enviar ficheros, pero era muy fácil, entonces. Y Dropbox, además, algo que me sorprende es que siempre ha tenido muy claro su modelo de negocio y no lo ha variado ni un ápice. Ellos dan mucho porque es fácil conseguir 10, 15, 20 gigas, es relativamente sencillo conseguirlo gratis. Y todos decimos, bueno, ¿y por qué no dan una opción de 10 gigas adicionales al mes por un precio? Porque tienen son caros. Contratar espacio adicional es caro y por lo que leí por ahí me parece que solamente pagan un 10% de los usuarios y con eso les da para mantener el servicio entero. No sé cuánto habrá de cierto, pero es lo que yo he encontrado al respecto. Podría ser, sí, a ver, eso sería una razón de por la que son caros. Y lo que pasa es que es eso, mientras, si tienes el cariño de la gente, puedes cobrar mucho más. El otro día lo leía, había una frase que no me acuerdo ahora bien cuál era, o más bien porque no pude traducirlo en mi cabeza, pero realmente venía a decir algo así como que, o sea, una forma muy simple de decir que la imagen lo es todo, y no se refería a ser falso, sino de que si tú tienes una fidelidad, te puedes salir con la tuya de muchas cosas que no te permitirían en otro sitio. Y de nuevo, volvemos al ejemplo de Apple, porque es muy popular. La realidad es que muchos usuarios de Apple están dispuestos a pagar un poco más y a aguantar las burlas de quien les dice que pagan un poco más, porque sienten que obtienen algo más a cambio, aunque sea el hecho de sentir que les cuidan un poco más, o que les quieren un poco más, o que les dan un poco más. No vamos a entrar si se los dan, no se los dan, porque no es el caso, igual que en Dropbox, a lo mejor no te dan realmente más o no, pero si logran tu lealtad realmente, estás dispuesto a que te cobren un pelín más, incluso a pagar cuando no necesitas pagar por asegurarte un servicio o por si acaso. No lo sé, o sea, me parece que esa es la parte que Dropbox cuida muchísimo, y la cuida a cada dos por tres regalando espacio sin que tenga la necesidad, no poniendo la más mínima traba para sus usuarios gratuitos, no dando realmente una ventaja a los de pago más allá del espacio que venden. Y eso es lo que mucha gente agradece, y mucha gente por eso no se va, aunque haya opciones más baratas. Que la cuestión es que Dropbox, vamos a resumirlo un poco, hemos comentado que tanto Google Drive como SkyDrive tienen servicios adicionales. Esto lo único que te da es la posibilidad de espacio. Subes lo que quieras y se sincroniza absolutamente con todo. Ordenador de sobremesa, teléfonos, tabletas, cualquier cosa. Entonces, en lugar de ofrecer un servicio adicional, permiten, como estás comentando, a través de su API, que todos los desarrolladores puedan utilizarlo. Yo tengo un programa de Outliner que lo utilizo en el iPhone y guarda los documentos en Dropbox. Llego al ordenador, utilizo incluso otro programa de Outliner y lo recoge los archivos de Dropbox y estoy trabajando en el ordenador con lo que tenía en el teléfono. Para fotos, para cualquier cosa, cualquier programa, yo creo que cada vez más dicen novedad, actualización, novedad única y exclusiva, puedes sincronizar mediante Dropbox. Digo, sí, guay, sí, sí. Bien. Sí, claro, ¿no? Sitios como Evernote te permite sincronizar por Dropbox, creo que OnePassword te permite hacerlo también. Sí. Yo tengo un lector de cómics que se llama Comic Book Lover, donde yo pongo en el Mac, en Dropbox, los cómics que quiero ir leyendo, luego que los leo desde el iPhone, que los leo desde el iPad, porque están en Dropbox, desde cada uno de ellos los abro, y además este programa mantiene la página por la que vas para que cuando lo dejas y te vas a otro sitio, en Dropbox ve dónde te has quedado, o sea, porque es donde guarda en qué página te has quedado, cuando lo abres en otro sitio, pues continúas, tal cual. Tú piensas que como desarrollador el API de Dropbox te resuelve muchos problemas que te exige la gente estos días, que es eso, sincronizar entre dispositivos, sincronizar entre gente. La típica lista de la compra que compartes con tu mujer, por ejemplo, para ir al supermercado o lo que sea, yo tengo una aplicación que la comparte por Dropbox, entonces mi mujer edita y mi ordenador la tiene. O sea, a mi iPhone le llega mientras estoy en el supermercado y estoy usando Dropbox para subir y para bajar. No le ahorra al desarrollador de esta aplicación, que es gratuita, el tener que montarse una infraestructura con un servidor, mantener versiones, mantener diferencias, mantener... ha hecho el cambio, pero no se ha sincronizado todavía, pero este se ha conectado y me ha mandado un cambio. ¿Cuál cambio debe ser? O sea, todo eso se vuelve trabajo de Dropbox y él lo que hace es que la aplicación... ve cuando hay algo nuevo, lo baja y lo considera sincronizado y ya está, se ahorra todo ese problema. El problema de la sincronización es famoso por complicado, entonces el que Dropbox te simplifique, siempre y cuando puedas centralizar toda tu forma de trabajar en ficheros, porque es como trabaja Dropbox por ficheros, tu problema te lo resuelve y puede ser meses de trabajo lo que te resuelve. Que se dice pronto, ¿eh? Quien paga por eso es el usuario, porque paga o con su cuenta gratuita o con su cuenta de pago. Es su Dropbox, no el tuyo. Y bueno, Dropbox entonces es guay, le cae bien a la gente, funciona genial, le hace todo fácil a los desarrolladores, no se ha conocido ningún escándalo de privacidad. Y ahora ya es muy famoso y es un estándar. Y lo que hemos visto, nos ha enseñado, es que cuando una empresa suele ser molona al principio y cuando es famosa ya no es tan molona. Empieza a recortar. El caso más famoso y más reciente que a mucha gente nos toca un poco la moral es Twitter. ¿Qué puede hacer Dropbox? Porque si se pone, empieza, pues es que ahora se me ocurre que se liaría parda, ¿no? Sí, a ver, Dropbox, un problema que tiene es que, aunque es muy bueno, realmente no ha cambiado nada en varios años. Tienen la ventaja de que lo que hacen, lo que han hecho desde el principio, lo siguen haciendo muy bien, pero esencialmente es el mismo Dropbox. De hecho, hace un mes o un par de meses salió un cliente nuevo para Mac y lo único nuevo que tiene es que tiene degradados en el menú y poco más. Son las mismas funciones, misma funcionalidad, no hay ninguna diferencia. Ese será el problema. El problema me parece a mí que va a ser cuando, y lo hablaremos cuando vayamos a lo de iCloud, pero muchos están buscando reemplazar el modelo tradicional de ficheros, ¿vale? O sea, el de carpetas, ficheros. Obviamente nunca te vas a poder deshacer de él, pero Google Docs y Microsoft están haciendo un paso hacia allí, que es, sí, hay ficheros, pero tú no te preocupas por ellos. Las aplicaciones se preocupan por ellos. Las aplicaciones tienen que poder verlos y compartirlas entre ellos, pero no es, tú no te tienes que estar poniendo a copiar el fichero de aquí para allá, a tener la carpetita. Eso lo hace la aplicación y mientras tus aplicaciones vean esos ficheros en todos sitios, para ti no es un problema. Dropbox sigue dependiendo de que tú gestiones ficheros, tal cual. O sea, que los tengas en un ordenador, muevas, quites, pongas, o en su web, un gestor de ficheros, que es lo que tienen. Si realmente empieza a haber ese movimiento a que para la gente lo que siente es que lo que está guardando son datos y no sabe si son ficheros o no son ficheros mientras todas sus aplicaciones los pueden acceder. Dropbox va a tener un problema porque ahí no tiene ni fama de tenerlo, ni tiene un pie dentro ya, como lo tiene en Google, como lo tiene Microsoft y en este caso Apple también, aunque no lo esté haciendo bien. Eso ya lo veremos. Eso vamos a ver Pero enseguida. esa, me parece que ese es el problema potencial que tiene Google Dropbox y es que alguien que llegue con algo que visualmente sea mucho más llamativo y parezca el futuro, y así lo pongo porque Dropbox está muy bien, pero parece el pasado, parece ficheros, parece un disquete que simplemente no lo ves físicamente, pero es lo que te parece. Puede ser un problema, puede ser donde le den porque no tiene nada ahí y nada de lo que está haciendo ahora va en esa dirección. Yo creo que ellos están apostando porque falta mucho tiempo para eso y están viendo a Apple y diciendo falta mucho tiempo para esto, pero veremos. ¿Y cómo ves tú el tema de que comprasen también por bastante pasta el programa este que te causó tanto revuelo? ¿Cómo? ¿Mailbox? Mailbox, sí. El problema de Mailbox es Mail, o sea, ya Mailbox era un poco polémico. O sea, yo no sé si no sé si lo compraron realmente por Mailbox o es una de estas adquisiciones como Sparrow, precisamente por Google, de quedarte con el talento y el producto es lo de menos. Mailbox todavía no se había llegado a probar a sí mismo, porque cuando esto se lo llevaron, la mitad de la gente todavía estaba en cola para poder usarlo. Mailbox es este programa que tú lo bajabas, lo abrías y te decía, quedan 400.000 personas para lo que lo puedas usar. Y un mes después lo podías empezar a usar. Cuando lo compraron, todavía había Bueno, muchísima gente a los ahí. pocos días, hombre, yo creo que también es lo que dices, lo compraron por la idea, ¿eh? Aquí hay gente que tiene unas ideas novedosas, vamos a comprarlas porque ya no se ha vuelto a oír hablar Esa es mucho la, más del eso es lo tema. que yo creo que ha pasado y creo que es lo mismo que pasó con Sparrow y Google. Los de Google dijeron, ah, mira, estos tienen buenas ideas para un programa de mail. Deja el que tienes y ven a meterlas en un programa de mail mío. Que es el que más mola. Sí, y de alguna manera es también lo que hizo Twitter cuando compró a Tweety. O sea, cuando compró a Tweety lo que quería era Loren Brichter, quería una base sobre la cual trabajar, pero principalmente quería el talento, porque enseguida empezó a irse hacia una dirección muy diferente a lo que era Tweety, o sea, el de Twitter for Mac, Twitter for iOS. Pero lo que querían realmente era el talento. Y esto es una cosa bastante, relativamente común en el mundillo este. Y es, tú haces una startup y parte de lo que quieres es que se fijen en ti. Dropbox nunca fue así porque les trataron de comprar, Apple les trató de comprar y no quisieron. Ellos estaban convencidos en su modelo de negocio y en su futuro. Pero creo que ellos sí que han hecho lo mismo. O sea, están comprando talento y a saber por dónde van a querer expandirse. Porque obviamente cuando compras algo así, realmente lo que tienes es ya tienes una idea en la cabeza y quieres ir hacia allí y necesitas gente que te ayude a ejecutarla. Y no creo que haya sido el cliente de mail en lo que estaban interesados, No, sinceramente. no, espero que no, ¿eh? Porque, pero bueno, Veamos. bueno ya vamos al plato fuerte, ¿no? A la gran y magnífica idea que tiene mérito que año tras año sigan sin saber realizarla bien, porque iCloud es iCloud, pero antes fue arroba Mickey cuando lo lanzaron, también hubo tela con el lanzamiento, antes ya tenían, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, este servicio que podía subir Punto Mac, y antes archivos, iTools, iDisk, que costaba la vida subir ahí archivos que lo podías utilizar para alojar tu iWeb, que iWeb también ha desaparecido ya. O sea, lo van mejorando, pero siempre la cagan. Tiene mérito. A ver, yo creo que algo, el mayor problema que tiene... No, problema. Uno de los mayores riesgos que tiene Apple ahora mismo es que por donde se está moviendo todo es una de sus históricamente... de sus históricamente puntos débiles. Y son los servicios online, servicios web, servicios remotos. Apple prácticamente nunca ha sabido dar estos servicios al nivel o a la escala que puede hacerlo Google, por ejemplo. De hecho, no tienen, es fácilmente demostrable, no tienen ni la gente ni el conocimiento para ese nivel de cosas. Ahora, lo más grande que tiene ahora mismo Apple que sea así online, que no es iCloud realmente, es la Apple Store. O sea, es realmente lo más grande que tienen. Está basado en WebObjects, que es una tecnología de Next antes de que la comprase Apple. Todo lo que están haciendo ahora en su nuevo campus va dirigido, y en los nuevos que han hecho, especialmente de data centers, van dirigidos al hierro de lo que se necesita, pero no siguen no teniendo el conocimiento, la gente de servicios, gente de servidores. Todos estos intentos son ellos tratando de hacerlo, y siempre se quedan cortos por alguna razón. Pero el problema de cloud es otro, es un problema de filosofía y es un problema de tratar de comerte un filete demasiado grande y no darte cuenta antes. Como bien dices, antes existía iDisk. iDisk, si eres un poco así, es el precursor de Dropbox. iDisk era un disco que montabas y todo lo que hacías se sincronizaba, y lo podías acceder desde una web. O sea, no era una carpeta en tu disco, pero sí era un disco que montabas. Apple adoptó un protocolo que se llamaba WebDAV para poder montar discos. Fue el segundo sistema operativo que lo hacía. El primero fue Windows, porque prácticamente lo inventó el estándar lo inventó Microsoft. Y estaba muy bien, pero Apple quería un poco más. O sea, esto era una funcionalidad de iTunes, nadie la utilizaba porque nadie la entendía. O sea, tú imagínate algo... Nadie sabe muy bien qué hizo Dropbox para que la gente lo entendiese inmediatamente, mientras nunca había entendido lo que era iDisk, que era exactamente lo mismo, pero en un disco en vez de una carpeta. Pero te empieza a señalar un poco a la incapacidad de Apple de entender hasta sus propios productos en este tema de servicios online, que no los puede ni vender y que la gente sepa para qué sirven. O sea, yo sincronizaba mi iDisk muchísimo y lo usaba como un usuario al Dropbox. Pero, o sea, la gente no lo entendía. Ya Apple no lo sabía vender y al final lo tuvo que dejar. El problema que tenía con iDisk, perdona, es que funcionaba muy lento. Para poder utilizarlo tenía que utilizar un gestor FTP. Porque si no, no sé por qué subía muy lento. Con un gestor FTP iba mejor. Entonces, claro, Dropbox tú arrastras y funciona. Con iDisk no era así, por desgracia. El problema de iDisk era especialmente que se basaba en un protocolo que se llamaba WebDAV, que estaba hecho para discos compartidos de 5 y de 10 megas, no para discos compartidos de 100 y 500 megas. Entonces, en cuanto escalabas un poco hacia arriba, empezaba a llevarlo muy mal. Y además estaba basado 100% en HTTP, igual que Dropbox, pero sin ningún tipo de optimización. Dropbox encontró algo muy chulo que hacer. Y en iDisk lo podías hacer si marcabas una opción que te permitía tener una copia local del iDisk en tu disco. ¿Por qué? Porque tú trabajabas sobre una copia local y él sincronizaba cuando pudiese. Y Dropbox es lo que hace. Tú estás trabajando en una carpeta y Dropbox se pone a sincronizar cuando puede, pero, o sea, aunque es instantáneo, tú puedes trabajar instantáneamente. Tú no tienes que esperar a que se sincronice para poder hacer más cosas en esa carpeta. El desconectar la sincronización de tus acciones hace que inmediatamente parezca muchísimo más rápido. O sea, ya solo con eso. La otra cosa que hace Dropbox, que son un poco genios en ese sentido... Ellos guardan versiones de todos los ficheros que tú has subido. O sea, de hecho, tú puedes revertirte a versiones anteriores de carpetas, uh-huh, de ficheros. Pero eso no es fantástico, solo... por cierto. Sí, no, por supuesto. Pero si eso lo aunas también a que una cosa que hace Dropbox, que es, hace una firma, un hash, hace una firma digital de cada fichero que subes. Si ya lo tiene, no lo sube, lo recupera, ¿vale? Entonces, tú imagínate que tú tienes ahí algo, un día lo borras, Dropbox lo borra, de repente otro día lo vuelves a poner ahí porque lo tenías en otra carpeta o lo que sea, Dropbox lo aparece, no lo vuelve a subir, es inmediato. Imagínate que te bajas un episodio de Juego de Tronos. no se hace, pero es un ejemplo, y lo pones en tu Dropbox, seguramente no lo va a subir, porque ya alguien lo ha subido. Entonces Dropbox lo que hace es que lo aparece con el nombre que tú lo tengas, pero realmente es su copia que ya tiene Dropbox de otra persona que lo haya subido en su momento. O sea, aunque mida a 1 giga, da igual, va a estar en 2 minutos, va a estar arriba. No lo tiene que sincronizar porque ya sabe que ya lo tiene. Esa diferencia, o sea, ha sido para mucha gente muy grande, porque no lo parece, pero mucha gente realmente sube los mismos ficheros que otras. Fichero que se ha bajado, la misma aplicación la tiene ahí metida, muchísimos con el mismo vídeo que se ha bajado, cosas así, las mismas canciones. Muchos ficheros se repiten. Por eso también Dropbox puede darse el lujo de que a lo mejor 10 personas usando 10 gigas realmente están usando entre todas ellas 70, aunque estén todas a tope, porque todo el resto pueden ser cosas compartidas entre ellos. Eso hace mucha diferencia y lo que sientes de velocidad. Apple no hace nada así y en el iDisk tampoco lo hacía. Entonces se notaba mucho, tenías que esperar mucho, era muy lento, era muy tangible lo lento que era. No, y aparte lo estás diciendo perfectamente, Dropbox son conscientes de ello y por eso ellos pueden dar un magnífico servicio utilizando los servidores de Amazon, el S3, y Apple, con todo su poderío, va por fuerza bruta y por talonera y se han creado unas naves espaciales de servidores chulísimos que son espectaculares y aún así no funciona tan bien, ¿no? Porque tener tu propio servidor tendría que ser mucho mejor que alquilar un servidor a otro, ¿no? Entiendo yo, vamos. Depende. Bueno, sí, tener tu propio servidor siendo Apple, sí. O sea, siendo Dropbox, probablemente nunca podrías crear la infraestructura que Apple podría crear. La tienes que pagar. Amazon, lo que tienes que hace unos años, decidió volcarse de lleno a todo lo que son servicios web y todos los que ofrece son de primer mundo. De hecho, son el listón que alcanzar para la mayoría de las compañías, exceptuando Facebook y Google. O sea, lo que hace Amazon es insuperable en cuanto a calidad de servicios web, de servir contenido a usuario final, etcétera. O sea, los Amazon Web Services son todos de primer mundo, vamos. Es normal que la gente los utilice. Volviendo a lo del iCloud, el problema que hicieron con el iCloud es que decidieron darle la vuelta. O sea, en vez de tener un iDisk, en vez de tener un Dropbox, y no sabemos si no ofrecen un Dropbox porque no pudieron comprarlo o porque realmente están convencidos de que no es el futuro, es que ellos decidieron en iCloud usar iCloud como un término, ellos le llaman un término paraguas. iCloud no es una cosa, es todo lo que ellos meten en la nube. De hecho, dependiendo donde busques en Apple, parte de iCloud es iTunes Match. Es este servicio que te sube las canciones que tienes y las puedes escuchar desde todos los dispositivos. Parte de iCloud es el PhotoStream, donde se suben automáticamente tus fotos, pero nada de eso te cuenta el espacio que tienes ocupado, cosas así. Pero lo que realmente intenta ser la base de iCloud son 3 cosas. iCloud tiene 3 funcionalidades principales que intentan ellos que sea el futuro de cómo se trabaja con dispositivos móviles y sincronización con la nube. Yes. Uno de ellos es lo que le llaman el Key Value Service, que es tú como aplicación puedes utilizar las librerías de iCloud para guardar, la mejor forma de verlo es basecitas de datos, o sea, guardar campos con sus valores online, ¿vale? Entonces, todos los que usen la misma cuenta de iCloud los pueden ver. Un ejemplo sería Instapaper. En Instapaper utiliza solo llave y valor para guardar qué cosas has leído, dónde te has quedado, cuánto vas. No guardan nada más que eso, pero eso ya le abre a muchas puertas de la funcionalidad que hablamos de funcionalidad online y de sincronización. Esto es gratuito. Como desarrollador y como usuario y no te ocupa tu espacio de iCloud, con lo cual está bastante bien. Y es lo que mejor funciona de iCloud, funciona perfectamente. Nunca nadie ha tenido un problema con ello. El problema es que por un lado es de lo más desconocido y el otro problema que tiene es que es muy limitado. O sea, lo puedes usar para guardar, por ejemplo, preferencias, lo puedes usar para guardar el estado de tu aplicación, pero no lo puedes usar para guardar una foto, guardar un documento, no te sirve para eso. Te sirve para guardar pequeños datos, aunque sean muchos de ellos, pero son datos sueltos. Y el problema que va a salir en todo lo que tenga que ver con iCloud es que principalmente te sirve solo para iOS y para Mac y muy poquito para Windows realmente. O sea, no te vale para Android, no te vale para Windows Phone, no te vale para nada más. Entonces, como desarrollador, puede que decidas no hacer que tu aplicación dependa de ello, porque entonces vas a tener que inventarte algo cuando vendas en Android, porque no vas a poder usar eso. Entonces, casi mejor inventarte algo desde el principio y lo usas lo mismo en todos sitios y así además puedes interactuar entre plataformas. La otra funcionalidad que tienen ellos, que han incluido, es guardar documentos en iCloud, pero no en formato de documentos. Tienes también un API y entonces tú no creas el documento, mandas los datos y Apple internamente guarda los datos como si fuera un documento y los puedes acceder. Son como objetos más que documentos. Y entonces los puedes sincronizar entre plataformas, los puedes hacer que los cambios se mezclen entre ellos, que tú decides las reglas de cómo se hace. Y aquí es donde empieza a caerse el tema de iCloud. Cuando lo presentó Steve Jobs, no recuerdo en cuál keynote fue, no, en el WWDC, cuando lo presentó en la de desarrolladores, la ovación fue tan grande que parecía desproporcionada. Pero si eres desarrollador, sabes por qué, y es porque él lo vendió como que podías crear tus documentos y tus datos y meterlos en iCloud y automáticamente toda la sincronización, toda la resolución de conflictos, todos los problemas desaparecen porque los gestionaba iCloud. Y claro, eso es uno de los problemas más grandes que hay por resolver. Todavía hoy nadie lo hace bien. Entonces, si lo vendía así, si realmente era cierto, era como un salto por delante de absolutamente todos los servicios. Problema, no era así. La realidad es que sigue siendo igual de complicado. Y me parece que Apple se llevó una sorpresa al darse cuenta de que si se les ocurrieron 1.000 casos donde podía fallar y los previnieron, todavía quedaban 14.000 más que no se les ocurrieron. Y es que es el problema, cuando el problema mayor aquí es la sincronización. Tú tienes datos que tienes en tu. Tienes dos iPhones y en los dos tienes los datos locales y los tienes remotos. Y en teoría son los mismos datos en los dos dispositivos, con lo cual son los mismos datos en tres sitios, en iCloud, en un iPhone y en el otro. Pero tú puedes usar esos datos online y offline. Entonces, tú puedes editar algo en los dos. De repente los dos se conectan. El servidor de iCloud tiene que decidir qué hace con ellos, cuál es la versión más nueva, cuál es la más vieja. Porque puede recibir uno antes, pero que la edición sea anterior al que está recibiendo después o posterior. Realmente es una de las cosas más complicadas. Cualquiera que haya sincronizado calendarios y de repente un día descubra que una persona tiene 700 teléfonos, por ejemplo, sabe cómo es esto. O sea, obviamente no lo lograron y siguen mejorándolo, pero es la queja mayor que existe ahora mismo de desarrolladores contra Apple es iCloud, sincronización de objetos. O sea, literalmente son tantos los problemas que no se puede utilizar, entonces no lo está utilizando nadie. Y era la mayor baza de iCloud. Entonces, está ahora mismo la gente pensando este año qué anunciarán para arreglar eso, o si decidirán tirar por un camino diferente, o si cederán y empezarán a ofrecer ficheros tal cual, como Dropbox. O sea, que puedas montar ficheros, que puedas compartir ficheros. Pero realmente esta cosa es la que hace que iCloud no tenga nada que ver con Dropbox o con SkyDrive o con Google Cloud, con Google Drive, perdona. Y es que tú no puedes guardar ficheros en iCloud y verlos en otro sitio que no sea donde los has guardado. La tercera modalidad de iCloud es la que comentaba, que es guardar ficheros. Eso sí te ocupan a tu espacio. ¿Cuál es el problema? Que solo los puedes ver en tu cuenta, no los puedes compartir a nadie más. Y solo los puede ver la aplicación que los guarda, con lo cual no cuenta como lo mismo. O sea, si en TextEdit de Mac guardas iCloud, no lo puedes abrir en ningún editor de texto que no sea TextEdit con tu cuenta, en ningún sitio. No puedes. Eso hace que no tenga realmente ninguna relación con Dropbox, obviamente. O sea, no tiene nada que ver. Y esa es la otra cosa que la gente dice, vale, gracias, no me sirve de nada, literalmente. O sea, vale en lo que te decía, en el Comic Book Lover, pues te podría valer para compartir entre diferentes tus cómics entre diferentes lectores. Pero ¿qué pasa? Que si tienes tres lectores diferentes no van a poder acceder, tiene que ser el mismo lector el que acceda. Entonces ese sí que podrá verlo. Y el de iOS no puede ver lo que guarda el de Mac, solo el que guarda el otro de iOS. No es. Funciona muy bien en papel, funciona muy bien de escrito. En la práctica no funciona nada bien y se nota por dónde quieren ir y se nota que lo que están tratando de hacer es evitar que exista un sistema de ficheros porque lo lograron evitar en iOS. No, no lo lograron evitar. Lo están logrando evitar poner a pesar de que la gente se lo exige porque realmente son cosas distintas. Sí, y bueno, es, oye, pero no yo, tiene nada que ver, ¿verdad? La teoría, para el común de los mortales, yo creo que vale, ¿no? Mi madre no quiere saber dónde están guardadas las fotos. Ella dice, no, yo vengo a esta aplicación y tengo las fotos, punto. Me da igual dónde se guarden. En ese aspecto está genial. Y si consiguiesen que teoría y práctica fuesen igual, no solo en teoría, también estaría bien y a mucha gente le podría servir. Otra cosa es la gente que diga, no, pero es que yo utilizo un iPhone, tengo una tableta con Android y en casa tengo Windows. Entonces iCloud, tururú, ¿no? Sí, claro, no. O sea, y pasa un poco como en todos los demás. Mientras te mantengas en el ecosistema de Apple, medio funciona. O sea, si alguien hace su aplicación, entre las aplicaciones de Apple funciona mejor que entre las demás. Pero claro, mientras solo vendas para Apple, obviamente vas a poder, pues, tratar de implementarlo mejor y terminarás haciendo que más o menos funcione. Si solo usas iOS, si solo usas Mac, obviamente va a funcionar mucho mejor. Hombre, lo cierto, perdona, yo con Pages estoy encantado. O sea, escribo en el ordenador, luego cuando tengo un rato libre por la calle o algo, lo reviso, utilizo y luego llego a casa y lo tengo. O sea, claro, en mi caso específico y particular, para eso funciona. Luego hay cosas que a mí me parecen ridículas, como el PhotoStream, ¿no? Que yo cuando vi que lo anunciaban dije, ostras, cómo mola, esto es la solución a todos mis problemas. No, no lo es. Ni de lejos. A lo mejor la gente se yo, bueno, además quería comentarte esto. Dijeron que iCloud era lo que más tráfico movía en Estados Unidos, pero si descontásemos iTunes Match, yo creo, porque para música es un servicio magnífico. Sí. No, sí, definitivamente vi la gráfica y estaba hasta arriba. iCloud era el principal y está claro que es iTunes Match. O sea, no me queda ninguna duda. O sea, porque sí que Apple sigue siendo quien lo está petando en tiendas de música y en la parte de música sigue siendo iPhone, iPod, etcétera. O sea, es obvio que tienen ahí una presencia grandísima y se refleja ahí. Es cierto que la gráfica era específicamente de tráfico de medios, o sea, fotos, música, etcétera. Varios millones de iPhones subiendo automáticamente a PhotoStream, aunque el usuario no lo sepa o no le importe, también sumarán, porque también sumarán sí, lo suyo. Seguro. Porque eso se hace solo y la gente no lo ve, entonces, claro, ahí va. Pero a mí me interesaría más una gráfica de uso voluntario, del uso que realmente hace, o sea, la gente que pone un fichero, que guarda un documento ahí para compartirlo, no lo que se hace solo o lo que es masivo por definición. O sea, si tú tienes un servicio que te deja meter 2.500 canciones, o sea, dejas que suba y es que te da igual, pero, o sea, no estás tú poniendo cada una de ellas para poder verlas luego, se hace solo automáticamente. Entonces, no es como el Google Music, por ejemplo. Sí, a lo mejor hay 1.000 de esas que nunca escuchas, pero están contando para el total de todo. Y sin embargo, estamos comentando, mira, muchas cosas. Por ejemplo, iCloud, para que funcione, porque iCloud es un conglomerado, es una especie de Frankenstein creado por Jobs. Si el PhotoStream sirviese para almacenar toda mi biblioteca de Aperture o de iPhoto, y lo que comento, que me permitiese subir los RAW que yo tengo en Aperture, que para eso Aperture es un programa de Mac, yo estaría encantado con iCloud, sería lo mejor que podía existir, o la sincronización, que consiguiesen arreglarla. Y bueno, ya dentro de unos meses tendrán que presentar iOS 7, sí, tendrán que presentar mejoras. ¿Tú crees que tiene arreglo, sinceramente, iCloud? A ver, yo creo que mientras sepan darse cuenta y cambiar de dirección, tiene arreglo. O sea, el mayor problema y el mayor riesgo que puede tener Apple y cualquier compañía, a Apple ya le pasó una vez y esperemos que haya aprendido de ello, es no darse cuenta de cuando una dirección que ha tomado no es la correcta. A Apple le pasó hace mucho tiempo, durante Jobs le pasó poco porque Jobs tenía la virtud, digamos, de saber cuando, aunque llevase 5 años diciendo que algo no lo haría nunca, darse cuenta de que había que hacerlo, de que era lo que tenía sentido y tirar hacia ese lado, aunque tuviera que comerse sus palabras, cosa que nunca hizo en público porque era Jobs, no se iba a comer sus palabras. él iba a convencerte de qué es lo que siempre había querido decir y la habías entendido mal toda la vida. Sí, como cuando dijo que no habría vídeo en los iPods, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, y mil de esas más, o sea... Pero la gente lo olvida, eso no, yo nunca. Sí, no, el iPad mini, mucha gente dice, ah, pero Jobs no lo quería, Jobs... Probablemente el iPad mini lo aprobó Jobs, o sea, yo lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque sí, por que era, haya dicho lo que haya dicho, o sea, vio que tenía sentido, que iba a traer dinero... Ah, ¿qué has dicho que no sería nunca? ¿Y? ¿Lo hacemos? ¿Y qué? Era una estrategia para despistar. Sí, no, sí, sí. No. Entonces nunca sabes si te estaba tratando de desviar o si realmente cambió de idea o le convencieron. O sea, como él siempre vendía todo, como que era categórico, la gente se le olvida que cambiaba de opinión como hiciese falta, como cualquiera de nosotros. Entonces, pues, si le convenía a la empresa, pues daba igual que hubiese dicho misa. Él mismo decidía, mira, adiós. O sea, que no, me da igual. Y yo creo, o sea, no sabemos, todavía está, digamos, el equipo actual todavía está un poco en pruebas. El Cook no ha hecho nada tanto para mostrarnos que es capaz como que es incapaz. Hasta ahora las únicas cagadas que ha hecho ha sido contratar gente que no tenía que haber contratado y al final la ha echado rápidamente. Y lo otro en lo que ha fallado realmente es en no llenar las expectativas de mucha gente de inmediatamente anunciar 6 productos revolucionarios, cosa que siempre fue un poco irreal, o sea, no iba a pasar. ¿Qué anuncia ahora en junio? Asumiendo que no anuncie nada antes, ya nos podrá decir un poco por dónde va y de qué pie cojea, si es que cojea de alguno, porque ya empezarán a ser decisiones que realmente son suyas y de su equipo, y no heredadas de proyectos de un par de años, de 3 años, que ya vinieran desde cuando Jobs. El cambio más grande que veremos seguramente sí que será en iOS. No sé si lo veremos en los APIs y en el desarrollo, en el WWC, pero ahora con Johnny Ive llevando lo de iOS, es muy probable que sea donde veamos cambios más gordos, y no creo que solo estéticos. Habrá que ver hasta dónde pueden llegar, pero entre que... es obvio que él los buscará, y entre que es donde más gente está pidiéndolo, porque si tú te fijas las quejas ahora del iPhone, la única queja que se suele hacer sobre el hardware es que es pequeño, para mucha gente lo quisiera que fuera más grande, pero la gran mayoría de las quejas son sobre el sistema operativo, se siente anticuado, no puede hacer muchas cosas, y no digo que las comparta, digo que son las que hay, las que se dicen. Tienen la oportunidad perfecta para empezar a introducir cosas que incluso ni siquiera tienen que ser tan revolucionarias, pero si las venden bien, por lo menos va a dar la impresión de que se ponen al día, incluso un poquito adelante. O sea, habría que ver si son capaces. No dudo, más bien, no dudo que sean capaces. Habría que ver si deciden hacerlo, si han decidido hacerlo. Sí, pero si ahora, por ejemplo, la gran novedad de iOS 7, o mejor dicho, de iOS 8, es que incluyen sistema de archivos, se estaría, yo creo que recibirían más palos que alabanzas, casi. Sí, a ver, no creo que lo hagan, pero sí que existen, a ver, Windows Phone y Android soportan archivos un poco por no romperse la cabeza, pero se ve que no quieren hacerlo. ¿Por qué? Tienes los contracts, tienes los intents, tienes un montón de tecnología que se nota que está destinada a que tú no tengas que ser el que intercambia ficheros entre aplicaciones, sino a que existan formas, métodos a un nivel un poco más alto que te permitan tener la misma funcionalidad sin tener tú que ensuciarte las manos. Si Apple introduce algo, no van a ser ficheros, va a ser una versión propia de los contracts y de los intents de Windows Phone y de Android, que son realmente una extensión, no son una extensión, pero son una versión mucho más elaborada y mucho más completa de lo que ahora puedes hacer, compartir ciertos datos a través de los URLs que permiten algunas aplicaciones hablarse entre sí. Es como cuando en Tweetbot puedes mandar una foto a Camera Plus para que la edite y luego traértela de vuelta y compartirla. La idea sería que realmente cualquier aplicación fuese capaz de ver los documentos de cierto tipo que tienes, no como documentos, sino como ahora puedes hacer con las fotos. Tú ahora, cualquier aplicación que edita fotos puede ver las fotos que tienes. Eso es a lo que probablemente si hacen, extenderán esa metáfora a que puedas hacer eso. Entonces resuelven uno de los problemas, que es si haces un texto en un editor de textos, luego no lo puedes ver en otro editor de textos, lo resolverían. Lo segundo que les faltaría resolver es la comunicación entre aplicaciones. y es que tú hagas un documento en algo y lo puedas enviar a otra cosa para integrarlo con otros documentos. Por ejemplo, en Pages. O sea, tú que traigas un texto hecho de aquí, una imagen editada por allí y que realmente lo puedas traer todo a un solo sitio sin tener que romperte la cabeza guardando al rollo, al carrete, volviendo del carrete, copiando y pegando, sino realmente permitiendo interacciones. Si logran hacer eso y no tienen que pasar por mostrar, exponer ficheros a los usuarios, tendrían gran parte de esa batalla ganada, por lo menos la parte de eso, de trabajar con varias aplicaciones. Hombre, si consiguen eso, yo ahora firmo, ¿eh? Yo estaría encantado, vamos. La capacidad técnica la tienen, lo que no sé si tienen, o sea, y no digo que no lo tengan, lo que no sé si tendrán la visión de pensar que eso es importante o no es importante, de la misma manera de que puede que decidan que toda esta queja que hay de que el sistema es anticuado no tiene mayor importancia y lo ignoren otro año, por ejemplo. Habrá que ver si hacen eso, si el público lo acepta o no lo acepta. Los medios, si no lo hacen, los medios se divertirán mucho, o sea, burlándose y caer, porque es lo que está de moda. Y habrá que ver si termina siendo. El tema de la interfaz es cierto que es la misma desde que salieron, lo único han añadido lo de poder meter en carpetitas, pero yo llevo desde el primer día con este iOS y bueno, no me divierto, pero yo lo que quiero es desbloquear el teléfono y ejecutar una aplicación. No sé, sí, puede que sea anticuado porque no ha evolucionado, pero yo tampoco. ¿Qué van a, qué, o sea, el problema que sería añadirle widgets? Yo creo, a ver, esto es un problema de comparación, o sea, no creo que nadie pueda decir que iOS ha dejado de funcionar, funciona igual que funcionaba el primer día, y a alguien que lo usa por primera vez le funciona igual que nos funcionó a ti o a mí el primer día que lo utilizamos. El problema que tienes es un problema de inferioridad por comparación. ¿Qué pasa con tu competencia? Tu competencia está metiendo más y más cosas para diferenciarse. Si esas cosas empiezan a considerarse útiles, comunes, necesarias, no digo que lo sean, digo que lo parezcan incluso, porque mucha gente luego no usa mucha de esa funcionalidad. Pero tú fíjate los anuncios de Samsung, y no por meterme con Samsung, no voy a decir que sea malo lo que hacen, pero se centran en Ya todas lo las digo yo, cosas, no me gusta Samsung. se centran en todas las cosas que hacen, que han metido ellos, lo de que gires el teléfono para esto, lo pongas boca abajo para aquello, pones la cámara y sale, solo toma las fotos que los que están sonriendo y luego hace un montaje con todas las sonrisitas juntas. Todo lo que te muestra son los extras que han metido ellos. Windows Phone lo hace también, pero claro, todos sus sistemas operativos son diferencias, entonces es mucho más fácil mostrar. Los light tiles se actualizan, se mueven, tal, no sé qué. No significa que la gente los use, significa que a su cabeza, en lo que ven, se están moviendo mientras que los otros, o sea, Apple en este caso, no se está moviendo. No significa que, no te, que sea bueno o malo, significa, es una especie de o sea, decir estás estancado es negativo, aunque realmente no tenga nada de malo, no estás haciendo nada mal, no funcione peor de lo que funcionaba antes. Yo creo que será un problema, es un problema de percepción, o sea, no creo que se puedan librar de él. Se podrían librar de en buena parte de él con un lavado de cara sin añadir funcionalidad nueva, pero sería un desperdicio de una oportunidad. O sea, si sacase el iPhone, el iOS 7 y tuviese un aspecto todo diferente, supongamos un aspecto, lo que está de moda ahora es la interfaz más plana, menos degradados, menos sombras, menos bordecitos, más cuadrado, más plano, como Letterpress, por ejemplo, como la aplicación está Letterpress, o como es Windows Phone, también. Eso para mucha gente sería suficiente, porque ya no se vería como se veía en 2007. O sea, ya está. O sea, esa es toda lo que necesita muchísima gente. El problema es que hacer, no el problema, hacer eso y no realmente no meter funcionalidad nueva sería un desperdicio de una oportunidad tremenda para dar la impresión de que saltas adelante del resto de la competencia. No tienes que hacerlo realmente, porque esto es una carrera, a final de cuentas, tonta. La mayoría de las cosas que se meten no se usan. Toda esta funcionalidad que tienen todos los Samsung de eso, de lo pongo boca abajo, lo pongo no sé qué, la mayoría de la gente no lo utiliza, pero te sirve para vender y para dar la impresión de que tienes más cosas. O Para hacer sea, anuncios, vamos. eso le serviría a Apple si hiciese ese cambio. Conociendo a Apple, no metería widgets tal cual, metería su versión equivalente o no equivalente, más funcional, menos funcional, seguramente menos versátil, pero por otro lado a lo mejor más protegida o más fácil para los desarrolladores, no lo sé. Espero que siempre su prioridad sea no complicarle la vida a la gente que no se la quiere complicar. En ese sentido, es algo que Mac también puede, que Mac hace bastante bien, y es que si tú no quieres complicarte la vida en Mac, es tan simple como lo era hace 6 años o 7 años. Si empiezas a rascar, resulta que tienes funcionalidad más de Power User que puedes utilizar. Pero si no la quieres, no te obligan a utilizarla. Un problema en Android que yo veo mucha gente que lo utiliza es que tienes que usar mucha más funcionalidad para lo mismo. O sea, no por otra cosa, sino porque pues, están las cosas más metidas en otros sitios, tienes que conocer más de lo que tiene. Y no lo digo como algo malo, pero sí introduce un nivel mínimo para poder utilizar el teléfono bien, algo más alto. La contrapartida es que puedes hacer más con que te metas un poquito, mientras que en el iPhone llegas hasta donde llegas y no hay más. Eso, o sea, en ambos casos los podrías defender o no, pero entiendo por dónde vienen. Si Apple logra meter toda esa funcionalidad sin sacrificar el que mi hija de 4 años, pero desde que tenía 2, podía utilizar el iPhone para ponerse sus vídeos y sus juegos, por mí adelante. Si intentan hacer algo que sea lleno de widgets, lleno de no sé qué, a mi modo de ver, joderían la plataforma, quedaría muy bien, se vería muy bien, pero perderían mucho de lo que ha hecho que sean un hit, al final de cuentas. O sea, yo también espero que, además, mira, cuando he utilizado Android, nunca he tenido ningún widget instalado, no lo sé, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero vamos, lo que estábamos viendo es que Microsoft tiene su propio sistema en la nube, Apple tiene el suyo propio, Android con Google tiene el Google Drive. Entonces, ¿es importante que cada plataforma tenga su propia plataforma en la nube? ¿Hasta ese punto hemos cambiado tanto la utilización de la tecnología en estos días? No es importante. Yo creo que más bien se ha vuelto algo que se espera de las plataformas grandes. Realmente Google no lo tiene por Android, Google lo tiene por ser Google. De hecho, si Google no hubiera sacado Android, no dudo que de todas maneras tuviesen algo equivalente, porque Google Docs ya existía y ya venía. O sea, Apple lo tiene, pero no lo tiene como los demás, lo tiene como parte de sus servicios, de sus otros servicios, como parte de lo del Apple Store, para darle a los del Apple Store algo que utilizar, que sea suyo y controlarlo O sea, creo que es incidental que las compañías que están haciendo sistemas operativos están ofreciendo esto, porque en el fondo no es por el sistema operativo, es porque todos se están metiendo a servicios online de diferentes tipos, y esta es una de las cosas que te ayudan a mantener una plataforma online. Es el ofrecer a quien la aprovecha una forma de intercambiar datos y de no necesitar irse con terceros. Hasta ahora ninguno lo ha hecho bien, porque Dropbox sigue siendo el más popular de todos. Con lo cual, o sea, no es que no lo hayan hecho bien, pero definitivamente no han logrado desbancar al pequeñajo que está ahí y sigue en primer lugar. Es un poco como cuando Google hizo Google Video y al final terminó teniendo que comprar YouTube porque no había manera de pasar del segundo lugar. O sea, esto es igual. Todos están haciéndolo y todos tienen sus razones, pero Dropbox sigue siendo el mejor que hay y se considera tal por todos. Acaban de hacer una pregunta en Google directamente. Francesc Menés pregunta si vamos a hablar de Amazon. Yo entiendo que, claro, Amazon tiene sus propias tabletas con el fork de Android, tiene el servicio S3, que has comentado que es lo mejor que pueda haber. Amazon se puede lanzar también a la piscina, ¿no? A crear su propio servicio. Ya lo tiene creado, de hecho. Amazon ya lo tiene, de hecho, tú lo puedes usar, todos lo podemos usar. Pero es más sencillo. El problema de los servicios de Amazon es que son solo API. O sea, no tienen una versión como Dropbox de que algo que te pone una carpeta y esa es tu carpeta en este sitio. Estoy seguro que hay aplicaciones que exponen esa forma de verlo. Pero aunque como servicio para utilizar para desarrolladores es insuperable, para usuarios es todavía algo complicado. Y hasta donde recuerdo, todo lo que pones en S3 te cuesta a ti, o sea, a ti. Entonces, no es el típico, tienes 5 gigas para probar y más que eso tienes que pagar. Entonces es algo que tienes ya que saber que te sirve. Tienes que utilizar una forma intermediaria de poder utilizarlo, porque no es un sitio donde guardas documentos como si fuera una carpeta, sino que tienes que utilizar una API de algún tipo que te permita guardar ahí y luego recuperar. Y obviamente lo podrías utilizar en cualquier plataforma, no tendrías que utilizarlo solamente en las tabletas de Amazon. Pero sí que necesitarías esa capa intermedia que te permitiese hablar con él. Yo no sé si el Android de Amazon tiene integrada la funcionalidad. No me extrañaría que lo tuviese, pero nunca he leído nada al respecto que me diga que sí. Yo no he usado uno, así que no lo No, sabría. no creo que tenga esa implementación. A fin de cuentas, por ahora no es el modelo hacia el que Amazon quiere dirigirse, pero vamos. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo perfilas tú esto? ¿Qué triunfará? Bueno, ¿el iCloud mejoraría si el API fuese más amigable para los desarrolladores? Porque hay muchas quejas de que los desarrolladores crean su aplicación, crean la sincronización con iCloud y si funciona bien por ti. Pero si no funciona, tampoco hay una comunicación fluida para saber dónde puede estar el fallo, ¿no? No, no la hay fluida y además Apple es una caja negra. O sea, tú le preguntas algo a Apple y se va al éter y a lo mejor te contesta una cuenta que no es de una persona con un link nada más para ver a alguien que tiene el mismo problema que tú y ya está. Sí, iCloud puede mejorar, pero yo creo que para que pudiese mejorar, y de nuevo, solo hablo de la parte de poder sincronizar objetos arbitrarios o documentos, la parte de pares de datos está funciona perfectamente. Para que pudiera mejorar, tendría que pasar algo como lo que pasó con FileVault. FileVault era la tecnología que encriptaba tu home directory o tus datos en el disco duro en MacOS. La primera versión de FileVault era una absoluta basura, sin rodeos, era una porquería que antes te destrozaba todas las fotos de tus últimos 5 años de tus hijos que funcionar. Cuando sacaron FileVault 2, ahora mismo es la mejor herramienta que hay para encriptar tu disco y tus datos para Mac, sin matices. Es la mejor que hay, tal cual. O sea, al grado de que yo utilizo un Mac en la oficina, es una corporación muy grande, y no se han partido la cabeza comprando una herramienta de terceros, utilizan FileVault directamente. Dos. Entonces, lo que probablemente suceda es que mantengan la filosofía de lo que quieren hacer, que como meta está muy bien. Pero empiecen desde cero y lo sigan llamando iCloud, porque iCloud es un término de nuevo genérico que pueden aplicar a lo que ellos les dé la gana. Y para ellos será, pues, iCloud Sync API 2.0. Y esa será la diferencia. Pero cuando tú como desarrollador vayas, te darás cuenta de que no tiene nada que ver. A lo mejor te dan paridad en funciones y tal, pero realmente no tiene nada que ver porque este funciona y el otro no funciona. Y la única diferencia es que tienes que tener en cuenta que no puedes sincronizar de tal manera, o los ficheros tienen que ir en cierto formato dividido en partes, no lo sé. Pero yo creo que van a seguir intentando romper esta nuez, como se dice por ahí, y que lo logren o no, no lo sé. Que se puede hacer, ni siquiera sé si se puede hacer. Pero yo creo que van a seguir intentando, porque están apostando mucho para eso y no tienen ahora mismo una alternativa real. Y volver a empezar de cero es algo que sería difícil, porque ya sería el cuarto intento. Y la gente no. O sea, la gente sí, pero los críticos y los blogs y los sitios de noticias se lo pasarían muy bien, ya probablemente no les quiere seguir dando razones para ello. No, lo dejarán. Sí. No, no, que sigue siendo el mismo, el nombre no cambia, por lo tanto es lo mismo, da igual que quitemos o pongamos, ¿no? El nombre se mantiene, por Si lo tanto logran no que hemos fracasado. funcione, se los perdonarían que mantuviesen el nombre. Eso sí, en los blogs un poco más técnicos, en los periódicos un poco más técnicos, se sabría y se diría un poco como se decía con FireVault. O sea, la cagaron la primera vez, la segunda vez nos han traído algo que se llama igual, pero no tiene nada que ver y ya funciona. Entonces, asegúrate de que usas el nuevo y no usas el viejo. Entonces, Eso pasará como está. cuando hay una actualización de sistema y es que de repente todas tus aplicaciones se actualizan de un día para otro porque todos están tratando de usar la funcionalidad nueva que finalmente arregla los fallos tan gordos que tenías en la anterior. Bueno, a ver si aciertan con la tecla, a ver si aciertan con la tecla, lo arreglan, a ver qué pasa con Dropbox y no sé, a mí Google Docs personalmente me da un poco igual. SkyDrive sí que lo utilizo más. Me gusta más SkyDrive que Google Drive, no sé por qué. ¿Cuáles son tus preferidos, ya que estamos terminando? Yo no te miento, yo uso Dropbox, o sea, como principal. Uso Cloud App para poner cosas para compartir, solo para ver. Cloud App no es una carpeta, es un sitio al que subes cosas para que se vean. Y lo uso principalmente porque los pantallazos me los crea automáticamente, o sea, me pone un URL automático para compartir con cualquiera. Entonces eso es muy cómodo, la verdad. Entonces, yo utilizo esos dos. Tengo SkyDrive, tengo Google Drive, pero esos los arranco cuando los necesito y los quito cuando no, porque no los utilizo constantemente. Yo no utilizo Google Docs. Yo solo utilizo Google Docs como Google Hangout. Cuando me pide alguien que me meta a hacer algo, bueno, venga, desempolvamos la cuenta, lo utilizamos y luego ya de nuevo nos salimos. Si no, ni siquiera. Entonces, no tengo la ventaja que te da tenerlos. Tampoco utilizo cosas de Microsoft que necesite compartir con nadie, porque utilizo iPhone y no tengo nada en el iPhone que pueda abrir esos documentos o que se pueda aprovechar. Sin embargo, sí tengo muchísimas cosas que se aprovechan de Dropbox, muchas aplicaciones, y yo soy mucho de subir cosas en Dropbox y compartirlas. Es más, yo hago un programita que sirve para compartir ficheros en red. Y ese programa tiene que bajar un instalador. Ese instalador no lo tengo puesto en mi hosting, lo tengo puesto en Dropbox para ahorrarme el ancho de banda. O sea, lo baja de ahí. O sea, yo utilizo mucho Dropbox, pero porque para mí es como traer un pendrive, como traer un pincho USB a todos sitios, solo que no lo traes. Correcto. O sea, esa es mi funcionalidad. Especialmente en un iPhone que no puedes ponerle el pincho, así que lo tienes que tener en el aire, en la nube, en el cielo. Sí, exactamente. Yo utilizo Dropbox porque la biblioteca de Calibre la tengo ahí. Entonces, vaya donde vaya, tengo todos mis libros y es mi pincho Claro. USB. Simplemente. Correcto. Eso es menos frívolo que yo que tengo mis cómics ahí, pero bueno, es lo mismo. Es leer, ¿no? Es Sí. leer, ya está. Tiene letras y lee. Claro, exacto. Es lo mismo, ¿no? Tiene páginas. Unos tienen dibujos y otros no. Unos tienen más dibujos que otros, también es cierto. Bueno, pues con este pequeño chiste ya creo que vamos a terminar. Ya le llevamos dándole un buen rato. Yo creo que no hay ninguna duda. Voy a echar otro ojo a ver si hay alguna pregunta más por Google Plus. Que, bueno, o no funciona. Ahí va, me he perdido. Bueno, si hay alguna pregunta, lo siento. No, Creo que no. no. Creo que no. Bueno, pues muchas Bueno, gracias, Eduardo, y a mí lo que me llevan es dando la chapa por Twitter, que me están viendo y metiéndose conmigo, pero bueno, eso ya. Dicen que aquí ahora es el striptease y la tertulia política. la tertulia política, pues la tertulia política, pues a las 12:30. A las 12:30 empezamos la tertulia política. Vamos a beber, volvemos con la copa de coñac, el batín, y empezamos con la política. Oye, algo que es que a lo mejor solo se puede ver ahora. ¿Tú puedes ver? Me preguntan, no lo sé. ¿Cuántas personas están viendo o no se puede ver? Solamente lo puedo ver yo. Ahora Vale. estamos 16 personas conectadas. Joder. No está mal. Exitazo. Eso sí, me ha hecho gracia porque estábamos 8 y cuando has empezado a darle caña a iCloud ha empezado a subir. Digo, anda, mira, qué curioso. No Se sé está si será. metiendo con Apple, se está metiendo con Apple, hay que entrar, está muy No, bien. no sé si será ¿Cómo le gusta? casualidad, ¿Cómo le gustan a la gente? pero ha empezado a subir a partir de ahí. A partir Ya. de ahí. Bueno, lo dicho. Muchas gracias, Eduardo. Habrá Gracias a próxima ti. vez, ¿eh? Claro que Espero sí. que no tarde mucho y hasta pronto. Muchas gracias a ti y un placer.